noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10. Aldo Ricardo, director de tránsito. Aldo, buen día. Buen día, Gustavo, y a toda tu audiencia. ¿Cómo está? Excelente, gracias por atendernos. Aldo, el motivo de nuestra llamada obedece para conocer las valoraciones que están realizando ustedes como municipalidad en relación al proyecto que busca unificar la tasa de habilitación de rodados. Así que queremos escuchar un poco las impresiones que tienen sobre este proyecto de ley. Sí, te puedo hablar de la parte netamente personal, ¿verdad? Yo creo que sería muy bueno equiparar todos los precios a nivel nacional, así para que no haya mucha diferencia, porque en cuanto a San Lorenzo, nosotros tenemos una diferencia bastante grande con otros municipios en Central. ¿Cuánto hoy la municipalidad cobra por la habilitación, independientemente a los modelos del vehículo, si podría citar alguna de ellas, a modo de referencia para tener? Y no sé, un Toyota Premio 2008 que sale de 150.000 dólares, una camioneta Sorento 2025 estaría por los 900.000 dólares. Okay. La municipalidad tiene muchas fugas en ese sentido. Considerando también de que la gente busca precios. Fuga no tuvimos tanto. En el tema de la licencia también pasó lo mismo, ¿verdad? Los temas de los requisitos después devolvieron todo. O sea, prácticamente la misma recaudación, ¿verdad? O sea, muchas fugas no tuvimos. En lo que son del año, lo que son grandes las diferencias, Gustavo. Para tener camioneta del año, sí. Es modelo a partir de 2020, 2021, 22, 23 y 24. En estos son los precios son bastante elevados y son más diferenciados en los otros municipios. ¿Podría citar algún costo para tener idea? Y como te dije, una camioneta 20, 24, una Kia Sorento te sale 900.000, por ejemplo, y te va en otro municipio y te sale 500.000, o sea, es bastante la diferencia. Entonces, ¿particularmente estás a favor de la unificación de los costos? Yo creo que sí, para poder trabajar de manera coordinada y necesita, yo creo, en este sentido también para los contribuyentes, para hacer un poco de pérdida, no va a haber municipio. ¿Va a ser un poco de pérdida? Sí. ¿Cómo se entiende eso? Y porque van a unificar los precios. Nosotros estamos haciendo de acuerdo al modelo y el valor del vehículo. Entonces, a la municipalidad como que no le conviene mucho. Y no tanto. Pero va a ser mucho más práctico y ya también todos los municipios se van a poner en forma para trabajar con un precio unificado. Como pasó con la licencia, con los requisitos y los precios unificados. Mucha gente era que salió de San Lorenzo por el tema que nosotros fuimos los primeros prácticamente a nivel país y departamental en acatar la resolución de la Agencia Nacional en el 2022. Y después ya tuvieron hasta Asunción, se tuvo que adecuar con los requisitos del tema de vía y residencia y de todo lo demás, que en el principio cayó bastante mal, pero el tiempo dio la razón y ahora ya es prácticamente normal eso ahora. ¿Tenés algún dato de cuánto, en cuánto quedarían las habilitaciones? No estoy yo sabiendo cómo van a ellos a evaluar eso. Quiero recordar a nuestra audiencia de que el proyecto tiene media sanción de diputados. Entonces sí, el proyecto pasó al Senado. Sí, ahí vamos todavía a ver ellos cómo se va a hacer el prorrateo y la evaluación para quitar el precio final de la liquidación. Pero vamos a ver cómo viene la mano. Mucha gente se estará preguntando, ¿y a dónde va destinado lo recaudado de las habilitaciones? ¿Y podrías responder eso? Y son recursos en el dinero de la municipalidad. Y creo que eso se van todas horas, todos los días. Lo que compete a la municipalidad. porque según uno de los proyectistas de este proyecto había mencionado de que va para mantener las calles. Claro, el tema de obra, de grado, calle, asfalto, bacheo, todo eso. No parece ser nomás nuestro caso. ¿Cómo? No parece ser nomás nuestro caso, ya que las obras se ven de otros recursos y no necesariamente de habilitación. Puedo estar equivocado también, puedo estar equivocado, pero es lo que yo entiendo así en principio de la situación. Sí, sí. Después estaría bueno que hable con los responsables de esta área. O sea, yo creo que te puedo contestar el tema de mi área y de cómo estamos trabajando en ese sentido. Ahora, mirando políticamente el proyecto, ¿no pensás de que esto atenta contra la autonomía municipal, una autonomía que tiene un carácter constitucional? Y hay que ver cómo se plantea, cómo aprueba todo el tema. O sea, ya va a ser a grandes rasgos ya eso. Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, cada municipio es autónomo, por eso te digo, vamos a ver cómo reciben los municipios, cómo viene la mano con los intendentes que van a decidir ellos el tema de esa ley. Si van a pedir al presidente que dé esto o algo por el estilo. ¿Tuviste la oportunidad de conversar con algún concejal, intendente, sobre el tema? Sí, hace bastante tiempo ya habíamos conversado nosotros con el presidente de la Junta sobre ese tema, con los precios que eran bastante, algunas veces elevados, ¿verdad? Y habían viendo para presentar un proyecto y justo ahora se presentó eso, ¿verdad? Pero sí, siempre solíamos hablar con el presidente de la Junta y con otros concejales. Con el intendente todavía no conversaste. Bueno, aprovecho un paréntesis. Después de aquella situación que viviste en tu dirección, la intervención fiscal que terminó en el Oparei, dicho sea de paso, ¿conversaste con el intendente? Ya ¿cómo está eso? Porque los chismes decían de que ustedes estaban con teléfono cortado. No, volvimos a conversar nosotros de temas laborales. O sea, yo estoy trabajando de leer el jefe, así que hay que acatar. Yo creo que estamos trabajando de manera coordinada con él. O sea, de esa parte no puedo quejarme yo. O sea, las conversaciones. A veces, sí, siempre me recibió otra vez por su oficina y comenzamos de trabajo. Ok, pero netamente temas laborales, nada de política y esas cosas. Todavía no es época de política, seguro que en su momento vamos a entrar a hablar también de política. Ok, no sé si te gustaría agregar algo más sobre este proyecto de ley antes de pasar a un tema más. Y vamos a tener como reaccionan los intendentes. O sea, esto ya va a ser un problema ya grande a nivel nacional. Creo que vamos a tener que evaluar bastante cuestiones. Uh-huh. Vamos a ver cómo se presenta. Sería bueno para los contribuyentes, así como todos tenemos nuestro vehículo, y es para mejoría económica de la ciudadanía, bienvenida sea. Ok. ¿Cómo se están preparando para la cuestión de la licencia de conducir que en semanas más vence? ¿Cómo? ¿Cómo se están preparando para la cuestión de las licencias de conducir que en semanas más vencen? Bien. Ahora hemos habilitado otra vez la Agencia Nacional otro norte y estamos trabajando bastante bien en esta parte. Uh-huh. El año pasado, de la cantidad de licencias de registros que tiene la municipalidad en ese sentido, ¿cuánto por ciento se pusieron al día? ¿El 100% o no se llegó a eso? Sí, en contribuyente con la región no es bastante complicado. O sea, 100% prácticamente no tuvimos mucha fuga. Mantuvimos siempre el tema de la recaudación. Una curiosidad, ¿siempre se tiene una estimación sobre eventuales fugas? Sí, tenemos todos nosotros esto informatizado. A fin de año siempre vemos y comparamos con años anteriores porque eso está previsto por el sistema. Uh-huh. ¿Cuánto saca? O sea, yo en este diciembre cumplo 3 años al frente de la dirección. Está cumplido, ¿verdad? Y yo siempre cada año quito y veo la evaluación de cada año, por ejemplo, del 2022, 2023, 2024. Voy a tener todo ya después, ya para los primeros días de enero, para evaluar si de cuánta fuga estamos hablando. Y en tema de la recaudación, siempre en ese informe trato de ver bien y para tener las estadísticas, y eso también presentarle al intendente, ¿verdad? Comprendo. Comprendo. Respecto a la atención, que me imagino va a ser algo especial por la cantidad de gente, ¿habrá alguna novedad en comparación al año pasado? O sea, este año, o inicio de año. No, la parte es normal, ¿verdad? O sea, en enero lo que tenemos que tener mucha gente. Después lo que siempre hay, que hay el autocaja, eso era la parte de vencimiento, lo que sí solemos tener abarrotado, pero siempre tenemos el apoyo de administración y trabajamos bastante bien. A propósito de bien, esa fue la calificación de la gente, así que esperamos que se siga manteniendo algo así para agilizar. Vos sabés que la gente quiere que sea todo ágil. A veces no se puede, sí, ¿verdad? Pero bueno, en lo más que se pueda. Siempre estamos, o sea, de estos tres últimos años, yo creo que tuvimos buena percepción de la ciudadanía con el tema de la agilización en cuanto a documentos, y tratamos de hacer lo más rápido posible, y prácticamente no estamos teniendo más esa queja de la lentitud, ¿verdad? Prácticamente es un promedio de 10 minutos máximo, estamos tratando de emitir todos los documentos, ¿verdad? Y ahora sí que es más fácil. El tema es que si la gente paga por la banca web, eso ya automático ya imprime acá el sistema. Tenemos esa facilidad también de pagar por transferencia y a nivel del celular nomás, ya después ya venía a retirar nomás ya tu documento. O sea, ahora ya no tenemos más ese tipo de inconveniente también, porque eso facilita mucho al contribuyente. Qué bueno, qué bueno. Finalmente, Aldo, ¿cómo cierra la dirección de tránsito este año? Tengo entendido que tuvieron supervisiones incluso por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, del cual salieron satisfactoriamente. Sí, yo desde que estoy acá hace 3 años, el primer informe era que vino negativo, fue cuando agarramos la administración pasada, o sea, hay que ajustar también, y después de ahí yo empecé a hacer el trabajo, y después a partir del 2022 empezamos a ejecutar la resolución de la agencia, como te comenté, y desde ahí tuvimos casi como 5 a 6 intervenciones, de los cuales en todo salió de manera excelente. Es donde cumplimos todos los requisitos y tenemos todos los papeles en orden, ¿verdad? Todos los que ellos están pidiendo, ya sea certificado de residencia, certificado de vista y oído, todo lo que es la parte de la charla de los primeros auxilios. Estamos en el tema de la documentación, no hay negocio, vamos a decir, ¿verdad? Estamos tratando de cumplir a cabalidad eso, y yo creo que esos informes a mí me avalan de la gestión que estoy teniendo en la dirección. Uh-huh. Recuerdo uno de los informes de la Agencia Nacional de Tránsito, destacaba el cumplimiento de las normativas en tu dependencia, y estuve mirando otros informes en relación a otros municipios y no era la misma, así que bueno, ese es un plus muy interesante para tu gestión. La verdad que sí, Gustavo, estoy orgulloso del equipo de trabajo que tengo también, me costó, yo soy muy puntilloso en verificar todo el tema de la originalidad, o sea, por ejemplo, nosotros bien residencia, ya sea cédula vigente, todo eso, tratamos de que sea todo original, ¿verdad? Y tratamos de trabajar de esa manera, y yo creo que eso fue el fruto del trabajo en equipo que tenemos teniendo en la dirección, que se fue reflejado en los informes que tuvimos favorables y con muy buena calificación de la Agencia Nacional, ¿verdad? Uh-huh. Ahí, pero doy un ejemplo, Ciudad del Este, por ejemplo, estuvo a punto de que se le cancelen el tema de la expedición de licencia de conducir por las irregularidades que ellos presentaban en la edición del documento. Sí. Lo cual San Lorenzo podemos decir orgullosamente que no tenemos ese inconveniente de ese informe negativo que vino de la gestión pagada. Nosotros mejoramos totalmente y tengo informes a nivel nacional que a mí me avalan de mi trabajo, ¿verdad? Y de la gestión del equipo que tengo, independientemente a otras cuestiones, ¿verdad? A ver, corregime si estoy equivocado. ¿En enero pasado fue la última verificación o luego hubo otra? No, nosotros tuvimos hace 6 meses la última verificación. ¿Hace 6 meses? Y con esa, sí. Tres meses. Ah, hace poquito. Y ahí nosotros ya nos habilitaban para el año que viene. Después en febrero, en marzo voy a tener una verificación ya de cómo estamos trabajando con los documentos. ¿Esas verificaciones entonces son anuales? Sí, anuales, para que te habiliten el lote de emisión de documentos. Ok. Genial. Aldo, agradecidísimo por el tiempo. La idea era conocer primeramente tus valoraciones respecto a este proyecto de ley y lo segundo, un poco cómo se están preparando para la atención a los contribuyentes de cara al vencimiento de la licencia de conducir. Así que gracias y bueno, cuando así amerite la información, y acuñe, ñañemón que talleta. Sí, Gustavo, por el espacio y agradecido también. Saludos a la audiencia y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10.